canciones de tu alma. Dime, armonía de tu vida, dad a los ríos acuarela de amor, a los mares arco iris donde nace el corazón de Dios. Que una triste golondrina sus alitas bella triste las perdió en un mar hirviendo de petróleo, donde los peces morían y tristeza el corazón de Dios. Que el ángel de la esperanza con sus plumas la golondrina abrazó y los mares fueron luces de alegría y la bella golondrina hacia el corazón de Dios voló. Que todos los pueblos del mundo volemos con la golondrina hacia el corazón de la vida, hacia el corazón de los nativos, del cielo, de los mares, de los peces, de la fragancia de los bosques, del perfume de las flores que perfuman el amor. Juntos, juntos con la golondrina, volemos hacia Dios.